kita, haruga kita, doko ni kita. Yama ni kita, sato ni kita, non ni mo kita. Está muy lenta esta cuestión, po. ¿Por qué no metimos la chala? Póngale, Wendy. Toriganaku, toriganaku, doko ne aku. Yama de naku, sato de naku, no de monaku. Más que el time, más te quiero. Pero sabí, esta canción yo te la voy a traducir. Y dice así: haga cacuca, haga cacuca, ya no aguante más. Que la guatita es muy chiquitita y se va. Déjese crecer a mi baby y cante conmigo mejor en la última parte de la canción. Bueno, ya. Anagasaku, anagasaku, doko ni saku. Yama ni saku, sato ni saku, no ni mo saku.